Vos sos tres veces santo. Por todos los caminos, veredas y cañadas, diviso Jesucristo, la luz de tu verdad. Vos sos tres veces santo, vos sos tres veces justo. Libéranos del yugo, danos la libertad. Vos sos tres veces santo, vos sos tres veces justo. Libéranos del yugo, danos la libertad. Vos sos el Dios parejo, no te andas por las ramas. Vos sos hombre valiente, sincero de verdad. Vos sos tres veces santo, vos sos tres veces justo. Libéranos del yugo, danos la libertad. Vos sos tres veces santo, vos sos tres veces justo. Libéranos del yugo, danos la libertad.